Justamente hay una curiosidad que nos recorre. Muy rico el mate al operador, porque vos le dijiste recién un reclamo, vaya el agradecimiento. Ahí está. Bueno, esto de las cosas que se están haciendo, todo esto que está enumerando, y sabemos que, por ejemplo, a los municipios de todo el país con el tema de las retenciones se les redujo el fondo que recibían el fondo de la soja, si no me mal no No, no se recuerdo. redujo, no, no se redujo. En los efectos prácticos, no se, primero porque no se, la retención que se eliminó no se coparticipaba, que era la del maíz, la de la soja sigue, y en números estábamos ligeramente más que el año pasado y que el anteaño. Eso no afectó, por suerte, Claro. todavía. Lo que sí quería preguntarle, bueno, ¿cómo está el tema de financiamiento? ¿Cómo se está financiando La comuna. la comuna y toda? Porque vemos, por ejemplo, la impermeabilización del canal Lagunita, vemos uno ve las cosas y dice, bueno, ¿de dónde sale la guita? Bueno, ¿Compramos camiones? a ver, es muy buena la pregunta, Tato. Administrar una comuna, un estado, en este caso el municipio de Guaymallén, es como la administración que vos, él o yo hacemos, o cualquier oyente en nuestra familia. Tenemos que saber cuánto entra, tenemos que optimizar lo que entra y tenemos que minimizar lo que sale. El municipio de Guaymallén era un ejemplo de corrupción y mal gasto. Había ñoquis por doquier, han quedado demostrados, la planta de empleados de Guaymallén ha disminuido neto en 400 personas. Sin embargo, los servicios son mejores. Hemos mejorado la recaudación propia, ajustando un poco las clavijas. Acá había autorizaciones a la violeta, por decirlo suave, que no tenían razones técnicas, sino subjetividades, entre comillas, que eran ingresos que dejaban de ingresar al municipio. A lo mejor ingresaban a los bolsillos de algún funcionario. Bueno, esto se cortó. El gobierno provincial cumple religiosamente. Después de muchos años, la coparticipación se gira al día. La ley establece que dentro de los 15 días se liquida por quincena. Una vez que nosotros sabemos el monto, el gobierno provincial tiene 15 días para liquidarla. En realidad, cuando nosotros asumimos, había atraso de varios meses. No con Guaymallén tanto, porque a Guaymallén lo auxiliaron un poco, pero había municipios como Godoy Cruz, como Maipú, como San Rafael, como Capital. O sea, municipios de distintos signos, pero bien administrados, que le debían hasta 5 quincenas. Hoy, al cumplirse el día 30, ya se liquidó la quincena que terminó el 15, o al cumplirse el 15, se liquidó la del 30. O sea, la provincia está absolutamente al día y eso ayuda mucho. Uno tiene previsibilidad. Nosotros, la deuda que tenemos, nunca podemos decir que es el último número, pero es alrededor de 260 millones de pesos la deuda que teníamos corriente, exigible de Lobos, que nos dejó Lobos. Hoy esa deuda está cancelada prácticamente en su totalidad. Lo que nos queda es aquello que no hemos podido llegar a acuerdo con los proveedores o con los contratistas, que es mínimo, serán 20, 25 millones de pesos, pero esa plata está guardada en plazo fijo para que el día que se llegue a un acuerdo se cobre inmediatamente. Y hoy tenemos, por ejemplo, mañana miércoles, los empleados públicos de Guaymallén cobran, lo hemos adelantado un día antes para evitar el amontonamiento de los cajeros que se quedan sin plata, como lo vienen haciendo los últimos meses, y ya tenemos el día de depósito de los sueldos de septiembre, de octubre y de noviembre. Y comenzamos a juntar la plata del aguinaldo. Estamos muy ordenados. Yo soy en eso mano de hierro, cuido el centavo, no como si fuera mío, porque la verdad que lo mío no soy muy cuidadoso. Cuando salimos y hay que pagar, no me preocupa quién paga, pagamos entre todos y si hay que poner un poco más no me preocupa, pero con la plata del municipio sí. Eso nos ha permitido ordenarnos, hemos reactivado todas las obras públicas que dejó Lobos inconclusas y paradas. Hemos llegado a acuerdo con las empresas, la mayoría ya están terminando, quedan dos para terminarse, que una es el barrio acá en Bermejo, la plaza del barrio Cooperativa Bermejo, y otra es una obrita de cloaca que se está haciendo en la calle Severo del Castillo, en la mano oeste de Severo del Castillo, que la está realizando la empresa contratista. Todo el resto de las obras ya las hemos licitado nosotros, estamos al día con los proveedores. En todos los casos la plata está previsionada. ¿Qué significa esto? Yo licito una obra de asfalto. En este momento hay una licitación en marcha y dos que se van a poner en marcha de dentro de 10 días. Esos son, cada una de 12 millones de pesos, son 36, 38 millones de pesos. Esa plata ya está guardada en plazo fijo para pagarle a la empresa cuando vaya presentando el certificado. Esto le da previsibilidad a las empresas y lo que hemos notado que obtenemos precios más bajos. Uh-huh. A esto hay que sumarle algunos financiamientos nacionales, 70-30, voy a explicar cómo es eso. Hay dos obras que vienen con financiamiento nacional y que son obras que el municipio no podría afrontar. Una de ellas es la obra emblemática por excelencia. Yo nunca, sinceramente, si a mí me preguntaban antes, apenas asumí o antes de asumir, si iba a poder realizarse la obra del carril Godoy Cruz, yo decía ojalá, pero muy difícil. Hoy se está haciendo. Ya se está trabajando avanzado en la primera subetapa de la primera etapa entre Costanera y Mitre, con todos los inconvenientes que eso significa para los vecinos, por los cuales les pido toda la disculpa del mundo. Y ya se inició la segunda etapa, que entre Mitre y Sarmiento, con la demolición de la vieja bodega Bertolino y la apertura de la calle San Lorenzo, que es donde está trabajando, y la semana que viene, cuando ya esté aprobado el proyecto ejecutivo, se empieza a trabajar en la calzada. Y estamos enviando la quinta etapa entre La Purísima y Tirazo. La semana que viene, estimamos, la estamos enviando al Ministerio de Infraestructura de la Nación para el visado de todo lo que es la planimetría, etc. Bueno, esa obra se financia un 70% con fondos nacionales y un 30% con fondos del municipio. Lo que tiene que saber el vecino, que ese 30% el municipio ya lo puso. Está depositado en plazo fijo también, y con eso vamos pagando los certificados de obra. Y lo hemos hecho en un año y medio. En realidad es menos, Lalo. Tato, nosotros no arrancamos el 11 de diciembre. Arrancamos en mayo, cuando terminamos de pagar sueldos atrasados, retenciones, y pudimos licitar la primera obra, que fue la remodelación de la calle Ascuénaga, y la segunda obra, que fue la obra de la calle Arturo González, que es una obra muy compleja y que nos ha traído dolores de cabeza. Y la otra obra que viene financiada con el gobierno nacional y que beneficia, yo sé que esta radio se escucha en todo Guaymallén y mucho más de Guaymallén, pero sé que es la radio elegida de los vecinos de Bermejo. Y los vecinos de Bermejo tienen un sentimiento de abandono y de desprotección que no es tal, por lo menos no es en mi gestión. Y lo voy a explicar. Voy a explicar una por una las obras que estamos haciendo y voy a, sin prometer, contar algunos de los proyectos que tenemos. El canal Lagunita, yo digo que para el común de la gente es como la leyenda del lobizón. Todos hemos escuchado hablar de ella, pero muy pocos la conocen o lo han visto. El canal Lagunita, como algunos saben, ahora se ha puesto el tema en día, es un canal que nace en la calle Jaime, recogiendo fluidos de lluvia de distintos canales y desagua en el canal Cacique Guaymallén. Transcurre en la margen sur de Matus Hoyos, uh-huh. A veces más cerca, a veces más lejos, y termina cruzando Matus Hoyos a la altura del Club Unión, más o menos. Ese canal recibe entre el 70 y 80% del agua que cae en Guaymallén cuando llueve. Por ejemplo ahora. Lo que llueve en Dorrego, en la calle Balcarce o en la calle Zapala, o en la calle Palmira, que es la parte más sur de Dorrego, por las distintas acequias, viene llegando. Lo que llueve en el Cóndor, lo que llueve en Las Cañas, en el barrio Alimentación, en el barrio Jardín Estrada, en el barrio Unimeb, en el barrio el Club de Campo, en los barrios que están detrás, en el barrio Los Teros, en la calle Ascuénaga, lo que llueve allá en Jesús Nazareno, todo eso por alguna manera llega a Lagunita, lo que llueve en San José, lo que llueve en Pedro Molina. ¿Y quién es? ¿Dónde hace eclosión eso? En Bermejo. ¿Quién es el gran perjudicado por el mal estado del canal Lagunita? Bermejo. Por eso esta obra, que ustedes ya la han visto, han ido a verla y la pueden ir a ver, en este momento se está trabajando. Se comenzó desde el punto de partida en la calle Jaime, tiene tres etapas. Una es de revestimiento con hormigón, la segunda con gaviones, que son las jaulas de alambre con piedra, y la tercera es el mantenimiento propiamente del canal. Son alrededor de 7 kilómetros. Los tres primeros kilómetros, en números redondos, se van a hacer los dos primeros tratamientos, hormigón y engavionado, y el resto mantenimiento. Esto va a permitir, junto con obras complementarias, de las cuales algunas están muy avanzadas, por ejemplo, si vos, Tato, conocés, y muchos vecinos que deben estar escuchando la radio lo conocen, los inconvenientes, en muchos casos desastres, que hacía el canal Tobar. El canal Tobar, la gente lo conoce como el canal que corre por la calle Mariano Moreno. Era un canal que estaba borrado, que no existía, Tato, como tal. Era virtual, igual que el Lagunita estaba obstaculizado por vegetales, encontramos restos de autos desguazados, o sea, tal vez producto del delito, etc. Eran basurales a cielo abierto. Ese canal transcurre por la calle Moreno, ya que es parte de esta obra, ya está prácticamente terminado, están haciendo los puentes, llega hasta Mitre, una rama llega hasta Mitre, se está haciendo también, ya está bastante avanzado el canal que va por Mitre, y que después termina en el Lagunita, y también una rama que cae, que sigue por Moreno, una cuadra más al este, y llega hasta la calle Rafael Obligado, que hay un canal que también totalmente deformado, que pone en riesgo las viviendas. Y después dobla hacia el este nuevamente, por la calle Gorriti. Bueno, yo me remito al... no les cuento nada, vayan y véanlo. Están las máquinas trabajando. Estimamos que esa sección del canal, Moreno, Mitre, Rafael Obligado y Gorriti, está terminado en aproximadamente 2 meses. Y esto va a provocar un gran alivio. Hay que ver la cantidad de reclamos que yo tenía de los vecinos de calle Gorriti, pues la verdad es que las casas estaban cayendo, ya no podían ni entrar los autos. Esto después va a tener, aparte de la canalización, un tratamiento de asfalto, de puentes, etc. Igualmente, seguramente hoy van a tener problemas para cruzar por el badén de la calle El Carmen, que es la que está atrás del barrio El Carmen y Cooperativa de Bermejo. Bueno, ahí va un puente también. Y otro lugar que estamos trabajando, todo esto en Bermejo. ¿Ustedes recuerdan el basural que había en calle Victoria? Uh-huh. En Victoria, antes de llegar al profesor Matos. Bueno, ahí construimos, por obras municipales, es decir, por administración, construimos un canal. Canal es cuando es más grande que una acequia y lleva hierro. En la margen oeste, hicimos una alcantarilla que cruza hacia el este hasta la esquina de Profesor Matus, que ya no se inundó más. Después seguimos con el canal y ahora estamos llegando ya a Dante Alighieri, o Cerro Mercedario, que es atrás del Hotel Saboya, más conocido como Ejército de los Andes. Ahí el asfalto está destruido y no lo pensamos reconstruir hasta terminar la obra. Ahí pusimos un puente peatonal de hierro que va a ser retirado y se va a hacer un puente de mayor envergadura. Y la idea es hacer después lo que se denomina una calle canal. ¿Qué es una calle canal? Una calle de hormigón. Si alguno conoce la calle Pueyrredón de Chacra Escoria, con uh-huh. acequias de hormigón. Cosa que, primero, el hormigón resiste mucho mejor las correntías. Y en segundo lugar, con una inclinación, por decirlo así, uh-huh. hacia el canal que se está terminando de construir en la margen este de la calle Victoria. Y va a quedar muy bien. Todo el barrio Mi Casa y todo. También estamos haciendo en Bermejo una parte, la primera etapa de las, ya está terminada, virtualmente terminada, en el barrio El Carmen, obras que fueron prometidas por la anterior gestión y no se hicieron. Ahora se ha terminado la primera etapa, que es más o menos el 30% del barrio, y estimamos en 15 días comenzar la segunda etapa, que es otro tanto. Y el año que viene seguramente terminaremos todo el barrio. Pero también comenzamos, y ya están avanzadas, las obras del barrio Nueva Alborada. En Nueva Alborada tuvimos que hacer con los vecinos, y esto es muy destacable, porque los vecinos en muchos casos compraron los kits de conexión domiciliaria, obras municipales del municipio, la cuadrilla que se dedica a conexiones de agua y cloaca, hizo las conexiones. Y ahora estamos haciendo el cordón cuneta y banquina de la calle, la continuación de Dante Alighieri, que se llama Cerro Mercedario, en este hábito que tenemos los mendocinos de cambiar el cada... Bueno, y como nos alcance el contrato, también vamos a hacer una calle lateral, perpendicular, perdón, que es, no me acuerdo el nombre, que es la, hablando en lenguaje menduco, donde topa Cerro Mercedario. Bueno, vamos a hacer esta. Porque es la calle que tiene la gente de salida. ¿Cuándo terminaremos todas las obras de cordón cuneta? Cuando tengamos los recursos. Pero esto nos va a permitir, al tener ya cloaca y agua y tener cordón cuneta, por lo menos a principios del año que viene, asfaltar esta calle de ingreso, que es un gran alivio y que hace la dignidad de la gente, porque cuando la gente tiene que salir por un día como hoy, por una calle embarrada, a trabajar, llega muchas empleadas de comercio, empleados administrativos, demás, llegan con la ropa sucia, con el calzado sucio, y encima son reprendidos por los empleadores. Claro. Bueno, estas obras hacen a la dignidad de la gente.